me ha flechado el corazón. Oh, oh, oh, oh. Y esta es mi declaración de amor. Triste, hoy en Yagua dediqué mi canción. Dicen que el que se enamora pierde, y si es así yo quiero perder hasta la vida, entregando linda niña.